viendo de Aedo, rosales y güemes mojo. Bolas clandestinas le fabrica al héroe el perdón. No vaya a ser que no es. De paciencia, corazón de chavo olvida. No vaya a ser, que no es. No, no, no.